Voy a tardar a hablar del coronel lo más breve posible con nuestro compañero. Bros, el coronel también nace más o menos con, casi juntos con Gesol, por allá por el año 90. Nosotros igual nuestra historia medio que la dividimos desde el 86 al 90, del 90 al 2000, del 2000 al 2005 y actualmente. No quiero decir que voy a hablar en este orden, porque no somos tan ordenaditos, pero sí nos parece importante esto, decir, si bien el coronel nace en el año 90, hay toda una experiencia que genera la capacidad necesaria en nuestras organizaciones y en nuestros vecinos para crear el Colmenar, que fueron los consejos de la comunidad en Cuartel Quinto, una experiencia que se asemeja bastante a lo que son las experiencias de los foros barriales en el presupuesto participativo. Eran grupos de organizaciones en Cuartel Quinto que nos juntábamos para reclamar y pensar cómo solucionar nuestros problemas y nuestras necesidades. La experiencia en el año 89 empieza a flaquear por diferentes razones. Una razón fue que hubo diferencias políticas entre lo que era el Consejo de la Comunidad y el municipio de Moreno, y eso hizo que la experiencia empezase a tener alguna serie de problemas. Más allá de eso, hubo un grupo de organizaciones sociales que siguieron trabajando en conjunto, y un problema muy importante para nosotros en Cuartel Quinto era la falta de un transporte adecuado que nos lleve de Cuartel Quinto al centro de Moreno, que está a 22 kilómetros del centro de Moreno. Lo primero que se nos ocurrió como vecinos fue usar el sentido común y ir a la empresa a decirle, bueno, que teníamos este inconveniente, que en la zona había una importante cantidad de habitantes y que necesitábamos que el transporte fuera más eficiente, que hubiese más colectivos, más frecuencia, que el horario no empezase a las 8 de la mañana y terminase a las 8 de la noche, a lo que la empresa nos dijo que no era posible porque no era rentable. Entonces decidimos empezar a pensar en hacer algo como vecinos. Y se nos ocurrió primero lo de la cooperativa. El Colmenar es una asociación mutual. Se nos ocurrió primero hacer una cooperativa, pero cuando empezamos a averiguar cómo funcionaba la legislación del transporte, encontramos que la empresa que no quería mejorar el recorrido tenía la concesión, y en la provincia de Buenos Aires la ley de transporte prohíbe que haya dos empresas de transporte en el mismo recorrido. Pues ahí empezamos a averiguar y vimos que en la ley de transporte, con un compañero que nos asesoraba, que era contador y había sido gerente de una empresa de transporte, nos dice, miren, la ley tiene un agujero, es una ley de la época militar, pero tiene un agujerito que dice que existe un tipo de transporte, que es el transporte privado, que lo único que dice es que se hace sin fines pecuniarios. Nosotros esto lo empezamos a estudiar y lo asociamos a la figura de asociación, a la figura de mutual, que es una asociación sin fines de lucro, y entonces empezamos a investigar y conseguimos que el INAES, en ese momento tenía, creo que era el INACIN, creo que se llamaba en ese momento, nos hiciese un reglamento de transporte para que la mutual lo haga, y además, antes de que empezase a funcionar el servicio de transporte, un compañero que había sido parte del Consejo de la Comunidad, en el año 90 o en fines del 89, asume como concejal y armamos una ordenanza que nos permitía habilitar los colectivos en esta figura de transporte privado. Así que, primero de mayo, con una ayuda de una fundación, Fundación Vivienda y Comunidad, cuando empezamos a alquilar colectivos y salimos a trabajar, y lo que el sentido común decía, y por esto yo creo que el Colmenar sale los primeros meses sin inconvenientes, es que como éramos vecinos lo que estábamos haciendo la experiencia, iba a fracasar, digamos, porque ninguno era, ni teníamos experiencia empresaria, ni teníamos experiencia en el tema del transporte. Entonces el sentido común decía que esto en muy poco tiempo se caía y iba a ser una experiencia que pasaba. De hecho, a los 3 meses el Colmenar empezó a funcionar, digamos, empezamos con dos colectivos, uno que iba y venía hacia Moreno, y nos alcanza, empezamos a alquilar otros colectivos, y los primeros que se dan cuenta que el sentido común no funcionaba, por supuesto, fueron los empresarios que se habían negado a hacer el servicio de transporte. Así que a partir de ahí tuvimos muchísimos inconvenientes, pero también tuvimos, con toda la experiencia del Consejo de la Comunidad, con y con haber hecho la organización mutual con compañeros que venían de diferentes organizaciones, el primer consejo directivo de la Mutual del Colmenar eran compañeros de diferentes organizaciones de Cuartel Quinto. Eso nos daba una fortaleza política importante, ya que cada vez que había algún ataque fuerte, nosotros utilizábamos esa capacidad que se había generado en Cuartel Quinto de movilización para defender lo que era nuestro, y se iba parando, y además, como el conflicto se hacía fuerte y se salían los diarios de Moreno, por lo menos, mucha gente empezaba a conocernos y asociarse, algunos porque viajaban en el transporte, otros por solidaridad con la experiencia. Eso fue durante los primeros 10 años, o sea que fue una constante, la empresa jugando todo, digamos, legal y ilegalmente para sacarnos del recorrido, e influenciando en el poder municipal, en el poder político, tratando de derogar las ordenanzas o crear ordenanzas en contra del servicio, con operativos, digamos, una empresa de transporte con mucho poder económico, así que lograba influenciar mucho sobre el municipio. Y así fue creciendo, y fuimos creciendo en esta década ahora nefasta del neoliberalismo más profundo, y así fuimos, digamos, hasta que empezó la crisis del 99, donde lo que más es, y crecimos, digamos, no solo con el servicio de transporte, sino con otros servicios asociados a las necesidades de nuestros vecinos, y además creando diferentes tipos de organizaciones, apoyando otras. La Mutual hoy cuenta también con una farmacia. En su momento la sede de la Mutual era un centro deportivo, y también trabajamos con ese tema. Pero en el año 2000, con la crisis económica, nos empezamos a tener también nosotros a sufrirla mucho, porque muchos de nuestros vecinos se quedaban sin trabajo, entonces no viajaban, los costos se hacían cada vez más caros, o sea, subía el combustible, subían los insumos, y eso nos fue golpeando. Y una cosa que pasó fue que la empresa de transporte, que también fue aprendiendo de la pelea que íbamos haciendo en conjunto, todos aprendíamos, ellos también aprendían y afinaban un poquito más la puntería. Y cuando viene la crisis del 2001, mediados del 2002, decide ya no atacarnos con herramientas que tenían que ver con la influencia política y tratar de sacarnos del lado, sino que lo que hace es bajar los precios. Y la comunidad siempre había tenido una tarifa inferior a la del servicio de transporte de la localidad, que nos permitía, digamos, sostenerlo y demostrar que el transporte se podía hacer con menos plata. Con toda la crisis, lo que hace la empresa es empezar a apostar a competir con el precio y a bajarlo en lo posible para dañarlo lo más posible económicamente. Que es lo que hace y que intensifica cuando empieza a recibir de parte del Estado el subsidio para la compra de gasoil. Cuando en un principio lo empezamos a recibir, después de un tiempo nos dicen que nosotros no, porque no éramos una empresa de transporte, sino que éramos una asociación civil y debíamos ir a buscar los recursos al Ministerio de Desarrollo Social, y por supuesto era muy difícil conseguir que nos compren el gasoil del Ministerio de Desarrollo Social. Así que nos fueron golpeando, y a partir de toda esta crisis económica también generó crisis política y de conducción hacia dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer con el tema del coronavirus, y además empezaron a ofrecer plata ya a los directivos, a los dueños de los coches, hasta que en un momento logran, cuando la crisis económica era muy profunda, nosotros siempre alquilamos los colectivos, nunca fueron colectivos propios, logran comprarle el los colectivos a las personas que nosotros las alquilábamos al doble de lo que valía. O sea, la empresa de aporte las es comprar, primero bajar los precios, mejorar el servicio que nunca quisieron mejorar, y cuando vieron que por lo menos lo que no eran militantes, sino que eran pequeños empresarios, estaban muy muy lastimados, digamos, y con poder económico bastante jodido, y se ofrecen comprarle los colectivos al doble de lo que valían, y además tomar todos los empleados que eran de los microempresarios, darle trabajo y ofrecerle trabajo a ellos mismos también. Así que eso fue en el 2005. Nosotros tuvimos una semana sin funcionar, pero a la semana logramos que quedamos sin funcionar, pero además quedamos sin recursos, y con muy pocos compañeros nuestros, porque además muchos compañeros tuvieron que salir a buscar el sustento en otro lugar, así que quedamos algunos haciendo el aguante, otros que eran compañeros nuestros que trabajaban en la inspección del recorrido, decidieron aceptar la oferta de la empresa y trabajar en la empresa. Pero, digamos, lo que no se daba cuenta la empresa de transporte era que el servicio de transporte no era lo que sustentaba esencialmente al Colmenar, digamos, que el tema económico era algo accesorio, y de hecho nosotros volvimos a alquilar los colectivos y empezamos a repensar el servicio de transporte y a darnos cuenta que había cosas que nosotros no podíamos dejar de hacer, que era, además de administrar y organizar el servicio, teníamos que ser dueños de por lo menos el 50% de las unidades y tener nuestro propio taller, o sea, generar unas cuestiones que nos diesen más independencia. Y además que la empresa se diese cuenta que nosotros nos habíamos transformado en una empresa testigo, que lo que hacíamos era mantener el precio de transporte. De hecho, ellos bajaron el precio, el Moreno es el lugar donde se cobra más barato, pero porque existe la mutual de Colmenar. Nosotros lo que salimos a decir y a afirmar era que el Colmenar existe, así existiese con un solo colectivo, siempre iba a mantener el precio más bajo, porque era una cuestión de que si la empresa pensaba que de esa manera iba a empezar a quedarse con cuarto y quinto, era muy difícil, digamos, porque el tema nuestro no era hacer un servicio, competir con ellos, sino hacer que el servicio sea un servicio justo en los precios para nuestra organización. Y actualmente, bueno, estamos en ese camino, ¿no? Hoy tenemos colectivos andando 17 colectivos, de los cuales solamente 3 son nuestros. Hemos organizado un taller propio. Seguimos, digamos, además de tener el servicio de transporte, hemos generado otro tipo de servicios. Estamos trabajando en diferentes estrategias para convertir, además, a los compañeros que siguieron trabajando, que en su momento la relación laboral era de ser empleados de la mutual, a pesar de que éramos compañeros, y hoy estamos transformando todo el servicio en una cooperativa de trabajo, pero sosteniendo que la dueña del servicio de transporte son los vecinos a través de la asociación mutual, y llevando adelante el servicio de esta manera, digamos. Nosotros nos parece que hemos aprendido algo muy importante, y que es lo que han venido muchos compañeros de otros lugares a plantear cómo se podía replicar el servicio de transporte. Nosotros hoy actualmente sabemos que las condiciones con que se creó el Colmenar son diferentes a las actuales. Cuando nosotros empezamos, económicamente era otra cosa, y también históricamente y políticamente era otro momento, pero sí creemos que lo fundamental fue que primero romper con el sentido común de que los vecinos no pueden hacerse cargo de los servicios públicos. De hecho, los servicios públicos son de todos, y es medio extraño que un servicio público se lo concedan a una empresa que lo que hace es adueñarse del servicio de todos y lucrar con él, y que uno necesita funcionarios y dirigentes políticos que sean capaces de tomar decisiones osadas, y eso es lo que tenemos que ir creando, y es lo que hemos ido creando durante toda nuestra historia, digamos. Nosotros nunca hemos sido una organización apolítica, digamos. Siempre estuvimos seguros de que había que gestionar, que había que administrar y que había que hacer lobby a favor de las organizaciones comunitarias desde lo político, sin ser una organización partidaria, pero sí profundamente conocedora de nuestra realidad y accionar de esa manera desde lo político. Así que en ese camino estamos. Nosotros somos parte del movimiento de la Carta Popular, que yo creo que tiene todo el tema del presupuesto participativo, pero rescata mucha historia de la que vivimos juntos con otras organizaciones, y que es un, yo creo que eso es un ejemplo, digamos. El presupuesto participativo se hace en San Miguel porque hay un intendente que se anima, porque hubo dirigencia política que se animó, y yo creo que los resultados de acá, desde que se empezó a implementar a la fecha, han demostrado que es exitoso, digamos, que no hay que tenerle miedo a los vecinos, que hay que romper con el sentido común, que dice que cuando nos juntamos 100 vecinos en una habitación no nos ponemos de acuerdo. Eso es una gran mentira que nos han vendido, digamos, y esto es el Colmenar, digamos. Nosotros somos parte de esa historia, y somos parte de esa historia que tiene que ver con hacer de la democracia un lugar donde los vecinos y las organizaciones sociales y populares vayan tomando decisiones y generando poder popular.